clientes es cuestión de obligación. Cobra mulas, se permitan los dientitos picaditos y las calles muertecitas pronto pronto quedarán. Un poquito para arriba y un poquito para abajo, es muy fácil de aprender, solo tienes que reír así. O si comes chocolate, se tiene que cepillar cada día, levantarte cada noche a la constante. Te tienes que cepillar. Cepillarse los dientes es cuestión de obligación. No habrá muelas enfermitas ni dientitos picaditos. Y las caries muertecitas pronto, pronto quedarán. Un poquito para arriba y un poquito para abajo, es muy fácil de aprender, solo tienes que reír.